¿A dónde? ¡Ay! La cuarta temporada de los Rockdrigues, programa número 101. ¡Ay, sí! Somos como los dálmatas. Sí. Lo siento. No, estoy... Quiero, antes que nada, lo digo. Ya está, lo digo. Estoy re nerviosa. Sépanlo, oyentes. Yo también. Me estoy muriendo. Hoy tuve un día... Como si fuera el primer día. Sí. Igual. ¿Sabes que sí? Maripositas en la panza. El corazón a mil por hora no frena. Bien, parece que en esta cuarta temporada nos vamos a llevar bien. Estamos de acuerdo, ¿eh? ¿Qué tal? Por ahora viene bien. ¿Cómo maduramos? Bien. Qué bueno. Es una alegría para todos los oyentes. Sí. Bueno, les damos la bienvenida a esta cuarta temporada 2020 y nos aguantarán, no sé, supongo que hasta el 2045. Hasta la eternidad. ¿Hasta qué de? Mira, si el meteorito no choca, si el meteorito seguimos, no después choca, de abril llega, si seguimos. Si el coronavirus no termina con todo, seguimos. ¿Y el dengue? Seguimos. ¿Y la chikungunya? También seguimos. Seguimos. Obvio, ¿cómo no vamos a seguir? Igual estamos inmunizados, me dijeron. ¿Por la birra? Sí. Ah, claro, el alcohol mata todo. Mata todo. ¿Dónde estamos? En nuestra casa. Sí, en casa, en Radio La Colectiva, FM 102.5. Para La Paternal, Villa del Parque... Y algún otro lugarcito. Y si no, para el mundo entero. En www.lacolectiva.org.ar. Bien, ¿y dónde nos pueden encontrar en las redes? En las redes sociales tenemos un Facebook, que es Los Rodríguez. Sí, tenemos un YouTube también. Sí. Los Rodríguez. Sí. Evox, Los Rodríguez. Y también. En Instagram. Y en Instagram yo soy liani.88. Síganme porque necesito gente que me quiera. No los va a defraudar. Sí, no. Yo soy Marce Lugosi en Instagram. ¿Y quién nos opera como el año, como la tercera temporada, lo que pasó? Hasta el 2045 nos va a operar, festeja, mi querido colega, compañero, amigo, lo quiero un montón, Alan Glait. Alan Ezequiel Glait. Él, mira, para... Hincha de River. Ayer me estaba diciendo, ¿cómo era el segundo nombre? Tiene una fijación con decir el segundo nombre de las personas. Sí. Decí que te gusta. ¿Para qué te lo pones? A Mara no le gustaba y... ¿Y para qué? Y se lo hacía... No, y no le gustaba, no se lo hagas. No me acuerdo. Menos mal. Pero bueno, escúchame, Alan, Beto Holguín también es fan a Millonario. Para que lo sepas. Bien ahí. Bueno, nos pueden llamar. Sí, llamen. Teléfono de línea de la radio 7512-0095. Si no, pueden mandar WhatsApp, mensaje de voz, escrito, lo que quieran. Al de la radio también 11-49-47-98-46. Perfecto. Bien, y dijimos a todo el mundo por dónde vamos. Sí, dijimos. Decilo de nuevo. www.lacolectiva.org.ar. Sintonicen acá, en la China, en Japón. Perfecto. En Australia. Donde sea. Quieran. Lima. Somos una Alaska. Eso es un chiste que surgió el otro día porque vimos que había oyentes de Alaska. ¿En serio? Somos, ¿La radio? Descargando Somos una Banda, había descargas de Alaska. Es así, ¿no, mira, Alan? ¿Qué tal? Creo que la historia era así. Lástima que no sé cómo se habla en Alaska, pero bueno, ya vamos a aprender. Ya estamos atrasaditos. Vamos, sí. ¿Vamos, Alan, a la consigna del día? Árbol hojas. Porque con una palabra se puede edificar un mundo de sensaciones. Porque una sola palabra te puede llevar a cualquiera de tus tiempos. Porque una palabra tiene su propio sonido. Acaba la consigna del día. Che, no, el flaco arrancó tosiendo en el tema. Te ven tosiendo ahora en este momento y se espanta todo el mundo. Me arrancó el tema con una tos. Pero esto es de 1973. El mundo era un Edén, no existía ninguna enfermedad, no existía hambre, no existía nada. Nada, existía el flaco, lo más grande. Era todo felicidad. Claro. Como si escuchás No Anda el Timbre. Igual, todo así. Todo felicidad. Un mundo feliz. Vida. Exacto. Ay, hola, Seba, quiero saludar a mi amigo, Sebastián Dantín, que lo quiero. Bien? Te vamos a extrañar. Sí. Sí, porque después vamos a contar después por qué vamos lo hablar. Vamos a extrañar. Cámbiate, cámbiate, dale, no seas así. Ahí se que dice cambia. Bueno, ¿qué estamos escuchando? De... Empecemos mejor. A ver, ¿cuál es la consigna? ¿Cuál es la consigna del día y de bueno, hoy? Y bueno, nos fuimos con un chau, nos venimos con un hola. Perfecto. Ahí está. No, somos re ingeniosos. ¿Cómo corresponde? Nos matamos. Y somos Rodríguez. Rodríguez. Nos matamos pensando. Y estamos escuchando de cortina el tema Hola Pequeño Ser, que me quedé recaliente, lo quería poner, pero dura 9 minutos. Es poco radial. 9 minutos 4 segundos, no da para la consigna. Si no, no podemos decir nada, ni hola. Ni hola, claro, y justo que tenemos, estamos tan que está en el con tantas ganas de hablar. Claro, está en el disco Pescado 2 del año 1973. Pero traje otro tema que ya mismo les paso a contar, porque tenemos dos invitados de lujo hoy. Sí. Y queremos exprimirlos. ¿Puede bien. Ser? ¿Está bien empleada la se palabra? Se puede, sí, sí. Los vamos a exprimir. Entonces traje para tema de consigna un tema que está en el álbum Confesiones de Invierno, que es el segundo álbum de estudio de Sui Generis. Fue grabado en los estudios RCA en junio de 1973 también, ¿sí? Y publicado por la discográfica Talent Microphone en agosto de ese mismo año. El disco fue producido por Jorge Álvarez y en él participaron, junto a Charly García y Anito Mestre, Francisco Prati y Juan Rodríguez en batería, David Lebón en guitarra y bajo, y también en bajo estuvieron Alejandro Correa y Alejandro Medina, Rodolfo Mederos en bandoneón y León Gieco armónica en el tema que escucharemos ya mismo, que se titula Bienvenidos al Tren. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Cuantos quieran, que serán tratados bien, yeah. Los que estén en el camino, bienvenidos al tren, yeah, yeah. Si vendo mi alma, que la comprará. Tiempo nunca me hacerá, por eso es que vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Acá Beto Holguín de los Pérez García. Estás escuchando Los Rodríguez por la Colectiva Radio. Dos generaciones, una misma pasión. Un saludo mío y de todos los Pérez García. Salud. Bienvenidos nomás a este segundo bloque del bloque consigna de los Rodríguez. Sí, nos acaba de mandar un mensaje Leo Méndez. Ay, qué grande de Leo. De Chamán. Sí. Un genio. Un genio. Laburó más que nosotros. Sí. Se mandó un par de videos para promocionar esta fecha en la que vamos a estar acompañados por su amigo y nuestro amigo Beto Holguín y por su amigo y nuestro amigo el turco Esteban Andula. Sí. Y se mandó un laburo. Un re laburo. Que ni nosotros nos tomamos el laburo. No, así que sí. Un genio. No veo la hora que vuelva a tocar Chamán. Estamos extrañando a Chamán. Ahí va. Así que cuando eludamos esto del coronavirus. Cuando vuelvan la sociabilidad, las fechas, la música. Ahí vamos a estar para abrazarnos, para besarnos. Tomar mate, para compartir el pico de la botella. Exacto. Todo. El pico de la botella de birra, lo más grande que hay. Sí. Así que ahí estaremos, como siempre. Bueno, muchas gracias a él por los videos. No me hagas bullying. ¿Puedo agradecerle también al creador de nuestro nuevo logo? Of course. Ah, bueno, ahí está. Se dice of course. Se dice of course. Bueno. Un agradecimiento muy grande a Edward que nos hizo alto logo para la temporada. Edward Stanley Monzón. Sí. El nombre. Te faltó un apellido, tiene dos. Es más complicado. Es más complejo. No lo sé. ¿Cuál es el otro? es Edward. Pobre. Voy a mandar todo su nombre. Mándalo al frente. Edward Stanley Isturriaga Monzón. Es más, tomen nota porque si está indocumentado. Pajuira, ¿eh? Y ¿sabes por qué dije bienvenidos? Porque lo que está sonando de fondo es el tema Bienvenidos de Cabezones. Es del disco homónimo. Siempre quise decir eso, por eso lo estoy diciendo. Me encanta esa palabra del disco homónimo del año 2005. Bien. Banda de Santa Fe. Sí, de Santa Fe. Hice la tarea para que después no digas que solo hablo boludeces. Era hora. Bien, hice la tarea. Bien. Entonces te quiero contar algo muy, muy breve. Son de Santa Fe y se forman en el 94. Después, obviamente, en algún momento vinieron para Buenos Aires. Y la cortina que suena es del 2005. Así que poquito después de ese disco, o sea, en el año 2006, fue que el cantante César Andino tuvo un accidente. Sí. No sé si lo recordás. Sí, lo recuerdo porque donde yo trabajaba en la estación de servicio venía el que se accidentó con él, de Catupecu. Ahí está. Todas las noches venía a la estación. Tuvo eso, un accidente bastante grave con Gabriel Ruiz Díaz, que era el bajista de Catupecu Machu. Fue muy poco después de este tema que está sonando. Pero bueno, después de varios meses de rehabilitación, pudo volver a cantar con Cabezones en el Estadio de Obras Sanitarias con entradas agotadas. Sí, una noche de tormenta. Que fuimos. Que te ganaste las entradas. Me gané las entradas en una radio no de rock radio. Comercial, claro. Una radio de puro rock nacional que no somos nosotros. Y fuimos esa noche que llovió, se voló el mundo. Cuando salimos no entendíamos nada. Estaba todo inundado de vereda a vereda. Claro. Y pronto vamos a estar en obras también. Y pronto vamos ya a estar en obras. Ya tenemos las entradas. Sí. Después lo diremos eso. Totalmente. Y traje un tema que se lo voy a dedicar a nuestro operador. Alan Ezequiel Glide. Alan Glide. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alan? Me hace gesto de rock para los que no lo pueden ver. Como el logo nuevo de los Rodríguez. Claro, bien. Eso. Los cuernitos. Bueno, pero es gesto como de rockero. Sí, heavy. Totalmente, yo vivo haciendo eso. Yo también, por eso es nuestro logo. Y bueno, traje un tema para él, que es de Las Pelotas. Está en el disco Amor Seco del año 1995 y se llama Hola, ¿qué tal? Y ahí vamos. Ajá. Amigos de los Rodríguez, les habla acá el Turco de la Medianera para mandarles un abrazo grande. Agradecidos por el espacio y la difusión de siempre. Un saludo a toda la gente de FM La Colectiva y nos estamos oyendo. Porque existe un mundo antes de la balsa, acá viene el tema viejito de hoy. Y bueno, amiguitos, ya con Beto Holguín en la radio y aguardando por el turco Esteban Andula, que ya está llegando, viene desde La Plata, pobre sí. Turco. Lo hicimos trabajar al turco. Sí. Nos vamos a ir a la primer tanda, ¿les parece? Nos reparece. Y nos vamos a ir a la primer tanda con el tema viejito de siempre, porque existe un mundo antes de la balsa. Así es. Nos vamos a ir con el tema Hello Marilú, de The Rocklands, que está en el disco The Rocklands con Nicky Jones, del año 1961. ¿Y por qué digo The Rocklands con Nicky Jones? Me suena a spoiler. Porque nuestro segundo invitado de este año, de esta cuarta temporada, sí, que será el Día de la Memoria, justamente, el martes, porque vamos a pasar a los martes, después lo vamos a decir bien, el martes 24 de marzo, Día de la Memoria, vamos a estar en nuestros estudios con Nicky Jones de invitado. ¿Qué tal? Me encanta. Así que bueno, nos vamos con Hello Marilú por The Rocklands. Hello Marilú, goodbye heart, said Marilú, I'm so in love with you. Hello Marilú, we never part, so hello. Sunny day, but so different as my way, and you I'm gonna be forevermore. I've got one year's around, set my feet, I got to the ground, and I go, I never get me you before. I say hello, Mary Lou, goodbye, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. Más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un promedio de 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos, ¿no? La Colectiva, en situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas. que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar Latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Tecnología, derecho, hacktivismo. Un programa tech, pero distinto. Viernes de 19 a 21. Lo demás es silencio. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Estamos nuevamente en el aire de Los Rodríguez en Radio La Colectiva. FM 102.5 para La Paternal, Villa del Parque. Y vuelvo a repetir, www.lacolectiva.org.ar para el mundo entero. Sí, recuerden que descargan programas de Alaska. Claro. Desde Alaska. ¿Y con quién estamos? ¿Qué está pasando acá adentro? No sé, yo estoy re nervioso, habla vos. Yo también estoy re nerviosa. Estamos nerviosos los tres. Ahí está, vamos. Esa vocecita me suena. Esa vocecita me suena, sí. Bueno, yo en lo personal estoy re feliz de tener al genio de Beto Holguín acá en nuestro piso. Estoy re feliz porque, bueno, es una banda que sigo por lo menos desde que tengo, creo que 15 años. O sea, la mitad de mi vida. Y eso es mucho. ¿Cómo andan, chicos? Un gustazo estar acá. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, el gusto es nuestro, Beto. Sí. Buenísimo. Gracias. No me animaba. ¿Sabes que lo iba a invitar hace cuatro temporadas que estamos? Hace cuatro temporadas que te íbamos a invitar. Era hora, Marcelo, era hora. ¿Qué estabas esperando? Y bueno, qué sé yo. Bueno, a veces le pedía cosas y no me escuchaba. Tenés que parar. ¿Querés contar tu choluleada o no lo vas a hacer? Porque no. Ahí, sí, contá, dale. No. No voy a contar nada porque nadie me lo va a creer, así que ¿para qué lo voy a contar? No, contá. Vos dijiste, lo invité, como que hubo algo que dijiste, sí, le voy a escribir, como que tenías un motivo esta vez. ¿Vino Mingo o no? Vino, sí. Vino Mingo, hicimos un especial de los Pérez García. Sí. Ahí va, Mingo. Sí, sí. Que recorrimos. Le mandamos un saludo. A todos los Pérez García. Sí. Y ya le anticipamos que el 28, por lo menos a mí, me va a ver. A mí también. Ahí va, el 28. Ah, no, me estoy confundiendo. Si me dijiste a mí, por las dudas no me sabe. Me estoy confundiendo de fecha, no, tenés razón. ¿Viste? Ya empieza a mentir. No, son confusiones. Bueno, la historia es muy simple. Quiero que la cuentes. Oh, pero nadie lo va a creer. Vamos a creer todos. Desde que yo empecé a ver a los Pérez García, año 2007, empecé a molestarlo, porque en realidad empecé a molestarlo con que tocara un tema. Ah, ahí va. Es más, tengo la remera acá. ¿Tenés la remera? Toca 10 vasos, Beto, toca 10 vasos. Es un tema que no se tocaba muy seguido. Es verdad. ¿Sí? Y un día le conté el por qué le pedía, porque le llamaba la atención. Dice, mira este nabo, tenemos 2 millones de temas. Y me pedí siempre el mismo. 10 vasos, ¿entendés? ¿Por qué me pide 10 vasos? Y le dije, porque es el único tema que vos haces el solo de guitarra. Claro. Yo me acuerdo, levantaba el volumen del amplificador, ¿no? Sí, tal cual. ¿Viste? Sí. Y bueno, y la última vez que tocaron este año en auditorio, ¿fue el último toque de los Pérez? ¿Hubo, después tocaron en Varadero. El último de este año fue auditorio hasta el momento y después hicimos Varadero, es verdad. Bien, en auditorio. Sí. Yo me puse esta remera que tengo acá. ¿Qué que dice? Me la pintó, que me la pintó la amiga con sus manos, Joana Aguirre, la hija de Fermín. Sí. A pedido, obvio. Y le mandé una foto a Beto. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Un show de la puta madre, toda la banda. En un momento dice, nos vamos a tomar un break de 10 minutos y volvemos. Cuando vuelven, vuelve él solo con la guitarra. Y le digo a tu mamu, sí, no me digas que este se va a descolgar tocando 10 vasos. Ah, y fue así nomás. Fue así y se nomás. Mandó 10 vasos. Fue así nomás. Y ahí dije, listo, ya está. Sí, lo invito. Estábamos en el camarín y teníamos el intervalo ese y dije, bueno, chicos, no lo habíamos preparado. Le digo, salgo yo, hago una cancioncita y se suman. Y así fue. Hicimos 10 vasos, tenés razón. Hicimos 10 vasos. ¿Lo hiciste porque te hinchó mucho o...? La verdad que es una canción que me gusta y se habrá mezclado las dos cosas. Claro. Dijo, ya que se deje joder con esto este tipo, voy y lo conformo una vez con este tema. O... Sí, eso de sin pedirle nada a cambio conmigo no funcionó. Claro, claro. Aparte los papelones que le hice pasar. Pero no importa, eso es otro tema. Bueno, pero para, ¿qué te dijo el turco? Porque eso es lo que hace que vos, ese fue el puntapié para cierto. Decirle, bueno, lo llamo. Le cuento al turco. Le digo, sí. Turco, te lo voy a contar a vos solo porque nadie me lo va a creer. ¿Para qué lo voy a contar? Nadie me lo va a creer. Y le cuento al turco, ¿viste? Y me dice, y obvio, me dice, si Beto. Es puro corazón. Así que. Y bueno, si es puro corazón. Claro, lo llamamos. Que ya va a llegar. Y se van a juntar esos puros. Qué gusto corazón. Ver al turco, que hace tiempo que no lo veo. Bueno, y los Rodríguez los juntan. Juntos. Sí, señor. Totalmente. Beto, vamos a hablar acá, si te interesa, de bueno. La caída del Dow Jones y de las bolsas en el mundo. No, vamos a hablar más que nada. No sé si tanto de las bandas, los Pérez García, la Medianera, obvio que vamos a hablar, pero nos interesaría enfocarnos en vos y en el turco cuando llegue. Sí, cómo no. Por ejemplo, no sé, ¿se te ocurre? Vos que estudiaste. ¿Vos que estudiaste? ¿Se te ocurre algo? A ver, vos que tenés a todo anotado, yo no tengo nada. No, yo no tengo pocas cosas anotadas. Igual, ¿por dónde puedo empezar? ¿Por dónde quieras? ¿Hacemos preguntas muy personales o hacemos...? Yo pregunto no, muy boluda siempre, no sé vos. Yo también. No, igual algo que quiero saber, pero porque ya tiraste el spoiler de la fecha, bueno, igual ya se sabe, la fecha de los Pérez en sí. Obras. Nada, para mí una pregunta fundamental es si alguna vez habías... soñado con esto, o supongo que sí, o sí. ¿Qué pasó en el medio y cómo lo estás viviendo? En el medio pasó una vida, pero sí, yo la otra vez le contaba a alguien que tantas veces fuimos a obras ahí en el 21 o en el 28 por General Paz, es más, encontré entradas en casa de varios shows de obras, en Ramones, Bob Dylan, Charlie García, varias de Charlie. Los Redondos adentro, Soda Stereo, Van Halen. ¿Todos esos tocaron en obras? Todos esos tocaron en obras y yo fui. Y claro, tienen las entradas. Y yo estuve. Yo no fui a ninguno. Y bueno, y ahora nos toca a nosotros. Tenemos, por supuesto, la incertidumbre de si la fecha será el 16 de mayo, que es la fecha estipulada, a raíz de esto que nos está ocurriendo. Tenemos la certeza que vamos a tocar ahí y para nosotros es una alegría enorme, sí. Yo tuve la suerte también de estar invitado de Bersuit cuando festejó sus 30, sí. Hizo de la y grabó De la Cabeza 2, que salió hace días, el viernes pasado. Ese no lo tenemos todavía. Donde tengo el honor de participar en Murguita del Sur. Bien. Así que bueno, ahí fue como un adelanto. Ahora ya nos toca a nosotros. Increíble. No, la verdad yo pero me encanta. Veo un amigo de La Plata que se acerca. Mirá quién llegó. Mirá quién llegó. Sí, pone un subimos. Pequeño, subí el temita y lo hacemos entrar. Lunas de enero, días sin sol, tratando de encontrar el mal menor. No me sueltes la mano, baila conmigo hasta que se asome el sol. No me sueltes. Boludo. Bueno, mirá, se están saludando. Dos puros corazones. Los tenemos acá, Beto Holguín, el turco Esteban Andula. Buenas noches. Buenas tardes, noches, perdón la demora. Igual, no, estamos. Igual yo pensé que era primicia, perfecto. Y no es primicia, porque no? ya estuvieron así algo parecido en La Plata. Viste que no pasó esto. Nosotros nunca somos originales. Tuvimos una fecha compartida en La Plata. Hicimos un día que fue una jornada larga. Así que tuvimos todo el día los dos juntos dando vuelta por las radios. Estuvo buenísimo. Así que venimos ensayados. Bien. Ahí está. Entonces, ¿les gusta? Menos mal que el turco trajo la guitarra. ¿Les gusta hacer radio? ¿Qué onda? A mí me gusta. ¿Les gusta? Sí, está bueno. Sí, tal cual. Yo te digo, si tengo que entrar en cuarentena, que me dejen acá. Que me quede acá adentro. ¿Sabes qué? Hago programa. Pero después de tanto bajar las mismas canciones, te vas a aburrir seguro. No te creas. Escúchame, mira, le decía a Beto que pensábamos charlar, obviamente, entre amigos, pero por ahí no hablar tanto de los Pérez García, de La Medianera, que son dos bandas que ya explotan, ya. También hablar un poco de ustedes. Perfecto. Por ejemplo, ¿cuándo se les ocurrió que la música era lo de ustedes? ¿A qué edad? ¿Cómo? Responde vos, que a vos te sale fácil. El viernes pasado, cuando me dijeron. No sé, se fue dando. Qué sé yo, cada familia es un mundo, pero. Como dicen, pero. Sí. Qué sé yo, cuando empezamos a hacer canciones y empezaron a salir más o menos bien y la gente le empezó a gustar. Y el lugar donde nosotros queríamos estar era el escenario o el estudio. Así que bueno, escucha. Ahí va. Es uno de mis sonidos preferidos en la vida. Gracias. Sí. Sí, creo que se fue, gracias. Creo que se fue dando paulatinamente, me parece. Pero bueno, ahí estamos. Y tienen pregunta para los dos. ¿Tuvieron algún proceso de formación? O sea, ¿pasaron por algún instituto, algún, ¿cómo se dice? ¿Conservatorio, algo? Yo no. Correccional. ¿No? lo pregunto porque yo pasé por uno y bueno, nunca llegué a nada. Soy una música frustrada, pero pasé por un proceso de aprendizaje. No, formal. Yo he tomado clases de piano, de canto. Y de guitarra, y he fracasado en las tres. Me bocharon en las tres. Me la llevé. Pero yo te vi tocar teclado. Pero toco un poco de cada cosa. Muy bien. ¿Lo usas para hacer canciones? Sí, yo alguna. Ah, ¿vos también tocas teclado? Sí, a callejearle hice con el piano, por más que no toco nada. Sí, porque es muy básica, entonces, y lo sigo siendo, ¿no? Pero quiero decir. Tiene otra forma de. Yo me considero que toco mejor el piano que la guitarra. Cuidado, está muy bien. Manu siempre me lo dice. Manu siempre me dice: vos no tocas mejor el piano que la guitarra. Pero sí, bueno. Yo tuve dos clases de guitarra con el maestro Gaby Carámbula cuando yo igual ya era grande. Era muy autodidacta y lo sigo siendo. Y fui dos veces a lo de Gaby a tocar un rato en realidad. Y a darme cuenta que más o menos tenía tempo y ya me dio esa bendición y bueno, eso. Y después canto con la querida Coti Manigot, la hermana de los Manigot, ella tan cargosa. Ella también me enseñó un poco a administrar el aire y eso. Es fundamental. Que debo volver porque me está costando. Es el calor eso. Escuchame, cuatro trastiendas. Sí, tal cual. No sabes manejar. Sí, tal cual. ¿Y sus hijas? ¿Qué onda? La mía tiene 5, es chica. Es chica. Pero todavía Las hijas son chicas siempre. Pero va a cumplir 12. Ya no están chicas. ¿Viste? Pero ya hurguetean ahí. Nada. Es una mierda lo que hacemos. Ella le gusta el trap y todo eso. Y bueno, ¿qué tiene? Bueno, pero anda en la música o anda ahí como. Le gusta. Yo de chiquita intenté. La llevaba a canto. Estudió guitarra en una época, pero nada. Martina todavía tiene 5 años y sigo siendo el héroe, ya se le va a pasar. Una vez hablamos con Emiliano de no te gustar. Y hablamos que los chicos tienen eso, que en un momento los chicos tienen a sus papás como héroes y eso, y después pasan a ser el tipo que no sabe nada. Bueno, entendés nada. Obvio. Eso pasa siempre. Eso me pasa. En algún a mí. Momento de la vida pasa siempre. Beto, eso me y, pasa a y, mí. Y Emi le dice, un día se lo encuentra al hijo de Rada, ¿no? Que un capo. Y le dice, ¿alguna vez tu viejo pasó a ser de ese tipo que. El antihéroe. El tipo que no entiende nada. Y dice, sí. O sea, que si le pasó a Rubén Rada, sí, que más onda, claro, negro, no tiene nadie. Ya está. Aparte Rubén Rada, para mí, sí. Yo no entiendo nada de música, eso es lo bueno. Tal vez por eso me gusten ustedes dos. Un maestro Rubén Rada para mí y es el pibe es un y el hijo también es un fenómeno. También. Sí. Y la hija también toca y canta bárbaro. Toca y cantan bárbaro. Sí. Y vienen de buena escuela, sí, así que sí. Le aprovechamos para mandar un saludo, sí, sí, a la familia del negro, que son geniales. Bien. Mira, esto me dispara otra pregunta. A ver, ¿cuál? También así personal. Sí, no, por ejemplo, no son dos bandas de hacer muchos covers. No. Los Pérez, si no me equivoco, tienen en los discos de estudio dos covers. Uno que no, sí, lo conoce prácticamente, nadie sabe que es un cover, prácticamente. Un Buen Día. Un Buen Día, que es de Los Planetas, banda, sí, española. Banda española. Y tienen un tema de Charlie. Sí, El Fantasma. El Fantasma, con León Gieco de invitado. Sí. Sí. ¿Sí? Y El Turco no, ¿qué?, tiene ningún cover grabado, pero tiene uno que no entró en ningún disco, que está con Beto de invitado, de Traveling Wilburys. Un himno de la vida. Un himno de la vida. Muy, sí, bien. Ahora, por ejemplo, si tuvieran que hacer un tema, un cover, si a vos te exige poner la grabadora, te dice, el próximo disco tiene que tener un cover de Spinetta. Hablando de héroes, ahí está. ¿Cuál te tocas? ¿Cuál te gusta? Y primero no, imposiciones no, pero... Bien, pero, muy bien. Pero sí, tocar cualquier... El rock de acá es tan rico que la verdad que podría ser tan cualquier canción. Spinetta tiene varias hermosas. Una vez hicimos Despiértate Nena con Claudio Puyó de invitado, sí, en la trastienda. Es verdad, me había olvidado. Sí, que nos sacamos una foto a la, sí, salida con ella. Que se asustó, pensó que le íbamos que le estábamos robando. Esa anécdota quedó para la historia. Sí. Salió con cara así como asustada en la foto. Es verdad, me había olvidado. ¿Y vos, Turco? No sé. No, Bajan, puede ser. Mira. Pero escúchame, ustedes hacen una gran versión de Sábado a la Noche. Sábado a la Noche. Sí, es así. Claro, pero Sábado a la Noche era de Moris. Un tema de Moris, claro. Sí, un tema de Moris, sí, que, sí, después lo versionó, sí, Rodríguez, y hay una versión, sí, de La Medianera que, sí, sí, se la he pedido Beodo, sí, así, finalizando el show. Turco, hagan sábado. Ah, te pide temas. ¿Viste? Hemos descontrolado la pizza varias veces con esa canción. ¿Viste? Al final no soy tan cholulo. No. ¿Te das cuenta? A uno pide las canciones que le gustan, y cuando ya tocaron todas, te acordaste de ese y las pediste. Hoy estábamos hablando hace un ratito con Beto que pasar de Bonzi a Capital está todo más o menos ahí. Sin embargo, pasar de La Plata a Capital es como si fuera el interior, son 50 kilómetros. Pero es como... Sí, ¿no viste qué tarde que llegué hoy? Sí, por eso, es como algo muy distinto. Sí. ¿Cómo manejan esa ansiedad de decir, ¿por qué me tocó nacer en La Plata? ¿Decís a veces o no? A ver, La Plata es cuna de muchas bandas. Totalmente. Muy grosas. Los Virus, Los Redondos, no sé, Guasones, la cofradía de la Flor Solar. La cofradía de la Flor Solar. Bueno, El Mató. El Mató. Hay un semillero. Bueno, ahora Sueño de Pescado, Cruzando el Charco. Nada, estamos lejos, pero estamos muy cerca. No están lejos. Por eso, pero nosotros estamos lejos de La Plata, en realidad. Claro. Yo estoy convencido que con este cuarto disco de estudio, ¿no? Ajá, que está por salir. A ver cuál es la predicción. Nosotros traemos suerte. Okay. Vos fíjate, vino Juani andando descalzo, a los dos meses se fueron a México. Sí. Escúchame. Qué grande. ¿Eh? Juani es lo más. Traemos suerte. Ese salto lo dan ahora. El disco me dijeron, no escuché nada. El disco está bueno. Me dijeron está que muy está bueno. Muy bueno. Sí. Mi compañero Tatú, que toca, sí, con los, Tatú vino que estuvo participando del disco de los chicos, dice, no sabe las canciones de los pibes, lo que se viene, lo que se viene. Así que bueno, estamos todos esperando. Pusimos rec y no lo podíamos creer porque en dos tomas liquidó. Claro. Ah, sí, Tatú. Estábamos ahí en Spector Studio, un estudio acá en Buenos Aires, que fuimos a grabar. Fue Germán Widemer a grabar los teclados y vino Yamil también. Y aprovechamos de tener el estudio. Qué tecladistas, ¿no? Sí, los dos. Animales, bestias. Y los dos, yo decía, lo agradecidos que tenemos que ser y algo bueno habremos hecho que vinieron. Germán se fue antes de ayer de gira con Andrés Calamaro. Claro. El Vive Latino, sí, sí, ya tenía un mes de gira hecho y me dijo, antes del 10, vos llamame y yo voy y te grabo. Obviamente no nos cobró un peso. Le pagué el Uber de vuelta, me decía, boludo, llevame. Y terminamos muy cansados, le dije, nada, le digo, tomate un Uber. Qué maestro. Y, pero Jerry lo más, y bueno, y vino Tatú y la rompió sí. toda en dos sesiones. Y sí, se viene un disco muy lindo, si Dios quiere. Estamos orgullosos porque aparte es el primer disco que lo hicimos sin productor. Si bien Álvaro Villagra ya en el Abasto, cuando fuimos a grabar las bases, en 3-4 temas hizo unas modificaciones que las canciones... Metió un poquito ahí. Sí, y subieron un par de escalones más. Producción nuestra. Bien, ¿ya tiene el título el disco? Ya tiene título. ¿Se puede decir o no? No, no lo digamos. Yeah. No se puede, que después, se queden calientes. Se lo digo después del aire, por si alguno se enoja. Perfecto. Me quedo manija. Bueno, entonces ya tenemos. Ya tiene hasta tapa. Que después la... Ah, bueno. La medianera pega el gran salto... Con este cuarto disco estoy convencido. Sí. Y los Pérez, estoy convencido, porque yo ya lo predije hace años y años. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cierran 2020 en dónde? Yo ya... No. Yo los Pérez la primera vez que lo vi dije, esta es una banda que en algún momento va a tocar en un estadio. Ahí está. Lo dije, se diciembre me de 2020 en River Plate. Se me cagaban de risa, Marcelo. Se me cagaban de risa. Pero ya llegar, están en obras. Sí. Bien. El próximo disco, esta es mi predicción... El próximo disco de los Pérez va a ser el Explote, que de ahí salten a un paso, pero mucho más grande. Porque ahora están sonando en todos lados. Están sonando. Lo más grande es ahora, ya nos vamos al estadio. Dos horas, dos Luna Park. ¿A dónde vas? Mirá, les costó entrar a la trastienda. Alguien me contó que les recontra costó entrar. Es como esa mina que no te podés levantar, ¿viste? Y que te cuenta. Una vez que te levantas, después cerraron con cuatro trastiendas. Una vez que te levantas, ya está, boludo. Eso es lo que yo veo. No me quieren creer, no me crean. ¿Viste? Yo te creo. Yo siempre creería. Claro. Así que bueno. Allá vamos. Bueno, pregunta vos, que sos la profesional. Dale. Ajá. Dale. ¿Se pregunta o hacemos lo que quieras? Un tema. ¿O ya querés que toque? Sí, yo estoy manija. Mira, el turco no sacó ni la guitarra. Entonces. Se la doy a Beto. Bueno, dale, van a tocar entonces. Mira. Vamos. Pero pará, ya terminamos. Claro, y vamos a eso. Terminamos el bloque con esto, un tema. Esto es radio en vivo, hay como ciertas formalidades. Hacemos un tema, vamos a una tandita y volvemos. La trajita. Así sería la onda. ¿Estamos acá? Estamos, ¿no? Para que me olvide, Tren Fantasma, Tren La Menor, ¿no? La Menor, Fa, Do, Sol. Hace tiempo que sigo tu rastro. Quiero visa para entrar ahí. Trato de no despegar del suelo, pero voy a lunizar con vos. Me colé en el Tren Fantasma y no puedo bajar. Necesito de esa calma. Llévame a otro lugar. Cantaste en mi oído, yo que estaba un poco mal. Algo triste me dio oído. Vayamos a otro lugar. Que quiero besos de esos, los que no se olvidan más, los que llegan a los huesos. Quema, pero quiero más de eso. Pena, da la chusma de hoy y siempre. Temo, puedo confesar,

las derrotas se lamentan. Cuánta guerra aguantó este corazón. Mi palabra no se tranza, pongo todo en la balanza. ¿Qué nos queda cuando todo terminó? Dejemos que la lluvia nos moje un rato. Que lave las heridas del pasado. Bueno, seguimos acá con los muchachos. Sí. Estamos acá, tenemos al Turco a tiro. Y le voy a preguntar, a ver, ¿cuál es el tema que más te gusta, que compusiste vos? Que digas, este es el que más me gusta, este es un re tema. Y hay uno en el último disco que me gusta mucho, pero que me gusta. No, pero que todavía no, se llama Días Violentos el tema. Bien, lo voy a tener agendado. Es un tema que es de los que más me gustan. Y sin duda de los discos anteriores, Laberinto es un tema que nos dio muchas satisfacciones. Pero Aires de Ciudad tiene esa nostalgia que se lo escribí un poco a mi viejo y creo que es de los temas más sentidos, capaz. Sí. Pero de los últimos Días Violentos, que saldrá en breve. Muy bien, me gusta. A mí me gusta Traicionero, me mata. Traicionero, sí, me encanta. Sí. Y después hay un tema que cuando se acuerda, yo canto mi partecita. Del mamarracho. Sí, que sí. Es un tema. Tengo estilo mamarracho, pero me sobra ambición. Exactamente. Cuando se acuerda, yo lo canto. Porque esa es tu parte de la canción. Y sí, tengo estilo mamarracho. La de todos. En el Facebook figura eso. Tengo estilo mamarracho. ¿Te identifica o no? Sí, a unos cuantos. No sé. A vos te identifica. A mí me reí. A mí también. Así que estamos... Y a las 4 de la mañana todos. Y ahí todos tenemos ese estilo. Obvio. Beto, le preguntamos al Turco. Sí. ¿Cuál es el tema que compusiste que más te gusta? Tuyo. Oh. No sé. Entretiempo. Ponele. Mira. Entretiempo es no me di las consecuencias y salí. ¿Sabés que me sorprendieron los dos? Porque no te esperaba es eso. No me esperaba. Pero escúchame, capaz que nos preguntás eso mañana y te cambia. Decimos otra cambia, cosa. Cambia. Es otro. Bien. ¿Y qué tema de otro, del rock nacional, que hayan dicho, puta, ¿por qué no lo escribí yo este tema? Y ahora que está acá, Laberinto. Mira. Siempre me dice lo mismo. A mí muchos de ellos. Desarme y Sangre, podemos estar toda la noche. Desarme y Sangre, no. Promesa sobre el video. Sí. Calambres en el alma. Sí, ¿entendés? Qué hermoso. Escribir una frase que diga calambres en el alma. Sí, tremendo. Excelente. Muy buenas respuestas. Obvio. Me gustó. Esa es una pregunta que le habían hecho a Abel Pinto. Yo le contaba ¿Que ya eso. ¿Ya fue hecha esa pregunta? Ese disparador de cuando escuché esa pregunta en una entrevista y él dijo Aleluya de León Gieco y dije, wow, no lo había pensado nunca y es un gran tema. Es un temazo. Entonces, claro, como que ahí y un dije, gran disco de León también. Sí. Eso. Hay una frase de Beto que a mí yo la tengo acá porque decís, definime la vida, ¿qué es la vida? ¿Y qué es? No, y él en un momento dice, coleccionás heridas y algunas alegrías. Mm. Eso para mí es la vida. Sí. Es medio loser, pero bueno. Esa frase para mí es la vida. Eso es de Viejo Lobo. Exacto. No es la que está sonando. Es el que está sonando. Mira, ese tema me encanta también. Te lo voy a empezar a pedir. Y tengo una, sí, en este mismo estilo. ¿Algún músico con el que les encantaría, morirían por tocar con esa persona? ¿O les hubiera gustado, esté vivo o no? Oh, qué sé yo, hay tantos, ¿no? Uno, elegite uno. ¿De acá? De donde quieras. Sí, no. Bueno, rock nacional, tenés razón, sí. Ya vivos, ya Charlie y hay tantos, qué sé yo. Andrés. Sí, tal cual. Sí, sí. Los grandes capos acá de hacer canciones. Que crecimos siempre escuchándolos. ¿Cuánto hace Beto que... Bueno, ya, ya todos lo saben, pero bueno, no importa, los oyentes se renuevan. Siempre. Que toca, ¿cuánto hace que existen los Pérez? 25, pero creo que también hay una chapita más ahí, porque hay una prehistoria también. Mira. ¿Y siempre llamándose los Pérez o se llamaban los de otra Pérez manera? Al principio nos llamamos Dalí, creo, una vez. Otra vez nos llamamos los herederos de Cavalaro, que era había sido un tipo ahí de Madero. Estamos hablando de prehistoria, ¿no? De, sí, sí, sí. Nada de shows de cumpleaños casi, ¿eh? Nada grabado de esa época. No. Menos nada. Mal. Ahora vendría el... Y por lo menos 17 años la misma banda. Sí, los mismos músicos. Sí, sí. Desde Santo Remedio para adelante somos los mismos. Y el mismo sonidista. Y Freddy Fabricio en el sonido, sí señor. Qué grande. Sí. ¿Cómo no van a sonar bien? Sí. ¿Y ustedes, sí, Turco? Igual puede fallar siempre. No, pero Freddy ha mejorado mucho. Sí. Crecimos todos juntos. Todos juntos, claro. ¿Y ustedes? La banda tiene 17, 2003. Pero en aquella época que he quedado. ¿Quedaste vos? He quedado lo que ves. Después entró Pomelito entró en el 2007, ya hace 13 años. Y bueno, Manu y el Gato entraron en el 2011, ya hace 9. Mirá, yo conocí la Medianera en una época. La conocí gracias a los Pérez García. La todos conocen la Medianera gracias a los Pérez. Gracias a los Pérez García. Todos de esta parte de la parte ciudad. Del planeta. Bien, y viste que cuando uno escucha una banda que no sabe nada, no conoce ni un tema, nada. Prejuzga. No, yo no sé música, yo no prejuzgo a nadie, yo no critico a nadie si no sé nada. A mí me gusta, lo siento o no lo siento. A nosotros también, más por lo menos a mí. Nos mueve lo mismo. Pero me acuerdo que me gustó, me encantó una versión que hicieron tocando, si no me acuerdo, no recuerdo mal, en Gustock, haciendo de soporte de ustedes, sí, los Pérez. Ahí fue una versión, esa la tocaron ahí la primera vez, ¿no? No, la primera vez que tocamos con ellos, mira, era un festival que cerraban ellos, que nosotros no llegamos a verlos, nos fuimos antes, porque tocaron muy tarde. ¿Dónde fue esto? En Gustock. Pero estuvimos, hay una anécdota muy graciosa que estábamos, nos habían hecho tocar re ahí, eran muchas bandas y cerraban ustedes. Y estábamos en el camarín y no había nadie. Y había un flaco y una mina, ¿no? Y el flaco dice, chicos, estábamos nosotros ahí, medio, viste, de prestado. Y, cómanse unas pizzas con nosotros, venga. Y el flaco era Tatú. Y la mina era Gisela. Ahí va. Gisela Sabaté. Y estábamos hablando, claro. Y digo, ¿y ustedes de qué banda son? Y Tatú dice, no, los Pérez García. Ah, no, ni los teníamos ni registrados. Claro. Y Tatú siempre nos acordamos de esa anécdota, que creo que ese día se inundó, gusto, llovió, sí, después. Yo sé, que inauguraba. No, yo sé por qué se inundó. Y si quieren lo mando al frente acá con nombre y apellido. No es necesario, pero bueno. Ah, bueno. Se inundó porque patearon un mingitorio y empezó a salir agua. Del baño, sí, empezó a salir agua y se inundó gusto por eso. No. Y conozco el nombre y apellido, es un amigazo. Lo requiero. Si al lo gordo. Querés, no lo digas. No lo voy a decir, pero lo requiero al gordo. Pero bueno. Ese pero día, si lo querés, decirle que no lo haga más. No lo hizo más. Es que la única vez que hizo una cosa, claro, así. Y flor de cagada se mandó. Sí. Escúchame, esa vez ustedes hicieron un hermoso cover de que engancharon dos temas: Princesa y Barbie Superstar. Qué bueno, sí señor. Y me rompieron la cabeza. Y dije, y ahí me dije, uy, la medianera. Y mira, hoy vamos a ver a los Pérez, sí, y a la Medianera. Son nuestras dos bandas de cabecera. ¿Qué tal? Y durante mucho tiempo nos pedías cada que toque Princesa, toque Princesa. Oh, a ver, vos tenés una. No, ahí, siempre, yo, cuando nos conocimos con él, también nos damos cuenta que escuchábamos los mismos discos. Entonces, claro, si a vos te gusta, claro, y a mí también. Entonces, Sabina, Tom Petty, García, ya está. Él tiene eso. Mucho de Sabina. Y bueno, y ahí está. Pero yo no le hice las cosas que te hice a vos. Yo nunca te tiré un calzoncillo diciendo toca tal tema. No. Estaba limpio. Yo creo que debería ser. Ese día se quería morir. Eso de borracho. Un calzoncillo y dijo, así, no lo levanto esto yo. Se quería matar ese día en la trastienda fue. Y bueno, algunos le tiran bombachas, a mí me tiran calzoncillo. Tengo una pregunta, ¿la tiro ahora o...? Dale, lo que vos quieras, es tu programa, ¿no? O después de un tema, la tiro ahora y hacemos un tema, dale, mirá, ya te organicé todo. No, me quedé procesando una cosa que dijo cuando vos le dijiste, si tuvieras que tocar tal tema, y él dijo imposiciones, no. Sí. Me quedé con eso. ¿Cómo manejan eso? Digo, dejar de ser independientes, poner supongo, sí, y pasar a, no sé, a trabajar con managers o a, sí, no, ese proceso, ¿cómo se maneja ese proceso? Se habla. El tema es cuando te dicen, bueno, tenés que hacer esto y a vos no te gusta hacer eso y lo haces porque te lo dicen que lo hagas. Claro. Ahí ya está todo mal. Pero no, obviamente a veces cuando trabajás con otra gente tenés que decir, che, ¿te parece en abril, en mayo, tal cosa de la tapa? Nosotros artísticamente las canciones las hacemos nosotros, el arte lo hacemos nosotros, y después está la cuestión quizás de tocar, de tocar acá o allá. Pero eso se consensúa, pero nada impuesto, claro. No hay, claro. En general, las críticas si no estás en el horno. Claro. Supongo que las críticas son siempre positivas, o sea, críticas, como. Es un grupo de trabajo. Lo que pasa es que sea cuando trabajas con otra persona, se agranda el grupo. Entonces, y hay otras opiniones, claro. Pero es eso, nada más. Mira, bueno, bien. Más o menos. Uy, mira, ya me sale otra. Vos querías que toquen, y a mí ya me sale otra pregunta. Sí. ¿Cuál? Y que con todo este cambio de paradigma actual. ¿Hay algún tema que digan, no lo hubiera escrito o lo escribiría de otra manera? ¿Cambiaron alguna letra, no, tal vez? Yo, ¿o 10, no? 10 millones, pero no por la actualidad. Sí, yo hay cosas que hice la semana pasada que yo hoy esta semana no haría. Claro. Y tiene que ver con cambiar, crecer y mejorar. Sí. Y así que es eso. Sí, tal cual. Sí. Yo soy más duro, ¿eh? Sí. A mí me cuesta. Me cuesta más. No, mira, soy más viejo. Pero creo que tampoco es tan. A ver, no es que reniego de mi pasado. Digo que vos me preguntaste y alguna cosa. Claro. Y pero yo digo, vos escribís. El humor hace 15 años atrás era distinto. Era totalmente. Nosotros en el primer disco tenemos un tema que se llama Champagne y Mujeres. Claro. Entonces uno. Y por hoy no harías un tema que se. Sí, totalmente. Tenés uno que se llama Bipolar. Bipolar. También. Sí. Pero bueno, eso lo va a seguir teniendo. Sí, pero, ¿qué te iba a decir? No, hoy en día, un músico, un compositor, piensa más las letras. Como diciendo, bueno, a ver, pienso, porque a ver si yo creo le que pego no, mal a uno, si le pego mal a otro. ¿No las pensás mejor por las dudas o no? No, yo creo que suena medio feo, pero yo creo que hay que vomitarlo primero. Y aunque suene feo, quiero decir que hay que expresarse. Si no, serías un careta. Bueno, hay gente que lo debe hacer. Cuanto menos filtro bien, tenga la expresión, bien, pero, sí, pero lo que hay que tener en cuenta es es al otro para digamos, a lo que vas vos, a no lastimar a nadie. Claro, eso, claro, sí, claro, eso seguro. Pero eso siempre me lo enseñaron desde que era chiquito. Claro. Quizás ahora tengamos más cosas a las que estar prestando atención, que está perfecto. Más cuidado que capaz que pensás que alguien lo puede interpretar de una manera y vos quisiste decir otra. Sí. Claro, a eso me refería. Pero en líneas generales, yo creo que somos buena gente con buena leche y la verdad que no hay mucho que censurar de las cosas que decimos. Bien. Bien. Perfecto. Me gustó. Me encanta, sí, obvio. Bueno, ¿van a hacer otro tema? Sí, porque si no la gente nos va a querer matar. Y yo me Beto se está por ahorcar, mira, sí, con bueno. Soltale eso. No, ya está. Ahí va, se había enganchado. Aquí busco. ¿Qué es? ¿Melodías quieres hacer? Ah, les puedo dar un consejo para. Antes que arranquen, les puedo dar un consejo. Si algún día se olvidan la letra, que hay gente que le pasa seguido, ¿viste? Olvidarse la letra. Yo no sé de qué estás hablando. No me miren a mí, miren a la mamu, miren a mi señora que se sabe todo. Claro. Porque, vos decís eso porque yo muchas veces busco a la gente y le leo los labios. Busca a mi señora. Luego venís bien con las letras. Ahora estoy mejor, ¿sí? Depende de la hora que uno suba a tocar y la graduación del coro. A ver, dame un segundito. Esta canción tuve la suerte de grabarla con los chicos. Sí. El tema se llama Melodías. ¿Está en el disco Laberinto? Está en Cicatrices. ¿En Cicatrices? Está en Cicatrices. ¿Ves que tengo una memoria? ¿Cuántas melodías perdidas en el día? ¿Cuántas noches en la oscuridad? ¿Cuántas emociones, como duelen los amores? Suena rock and roll en mi ciudad. ¿Cuántas alegrías que quedan en la esquina? La sangre tira más que el paladar. La noche se hizo larga, pero todavía falta luces que despierten la ciudad. Siempre que te busco, nunca te puedo encontrar. Siempre que te llamo, nunca estás. Siempre, casi siempre, trato de no pensar. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? El río siempre llega, la sangre se congela, dame un poco de tu libertad. Las horas van pasando, el final que va llegando, dame risas para festejar. Siempre que te busco, nunca te puedo encontrar. Siempre que te llamo, nunca estás. Siempre, casi siempre, trato de no pensar. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? El marinero del río no tiene calor ni frío. La ciudad no tiene puerto y se siente muy vacío. Últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se lo olvidó. En un vaso de cerveza caliente fue que se lo olvidó. Salud. Qué grande. Eso sí. Eso sí, fue exclusivo. De los Rodríguez. Me encantó. Me encanta porque esto es como un fogón. Claro, no. Bloque fogón en... Nos estamos quedando sin birra. No sé, ¿alguno de los amigos tiene alguna otra birra? Ah, oh, bueno, oh. Qué amigos. ¿Qué pasó ahora? Ah, escúchame, Beto. Dime. Ah, mira, les quiero preguntar algo así muy personal. Oh. ¿Qué tenés en, si se puede? Siempre si se puede. Sí. Si se puede. Siempre sí. Si se puede. ¿Qué tenés de fondo de pantalla en tu celular? Acá creo que Group. O el escenario de Group, que se ve la gente y las luces nada más. Mira, el escenario de Group. Qué y bien. Después en el otro, yo y mi niña. Mira, ah, bien. Me encantó eso. ¿Vos, Turco? Yo nada, no sé qué es. Un fondo que trae el teléfono, no sé qué sería. Un fondo predeterminado. Ni sí. Te tomás el laburo de cambiarle. De no. Cambiar nada. No. Qué vagos que son algunos. Y bueno. Pero pará, porque yo tengo. Esto me trae. ¿Vos qué tenés? Yo tengo una foto. A ver. ¿Romántica? Tengo dos, depende, claro. Tengo una previa y una cuando entro. La previa estoy yo en la playa, en el mar. Y acá estoy con mi novio. Mirá qué bien. Bueno, yo no la encuentro ahora. Pero se la quería mostrar. ¿Y a qué venía? No, yo no. Yo tengo una simple curiosidad. Yo tengo una de mi nena más chica. Ahí va. Que es Uma, que es mi caniche. Sí, humaniza al perro acá. El problema es mi señora acá. Roxana Medina, voy a decir el nombre y apellido. Sí. ¿Qué tiene de fondo de pantalla Roxana Medina, tu mamá? Tiene una foto de Beto Holguín. De Beto Holguín. ¿A vos te parece? Yo la debería ser tremendo. Y yo la tuve por mucho tiempo porque yo heredé una vez el celular de mamá cuando ella lo cambió. Entonces yo estaba ahí. Buen día. Vino con foto incorporado. Bueno, ya está, la dejé un tiempito. ¿A vos te parece? Mirá lo que tengo que soportar. Es una cosa de loco. Bueno, le mando un beso a Mamu. Un beso a Mamu, sí. Te quiero, pero te mandé al frente, ¿viste? Y dijiste que lo ibas a hacer, lo hiciste. Vos sos así. Obvio, yo soy así. Bueno. Porque nombró a la niña. Entonces quiero abordar ese tema. ¿La llegada de sus hijos les cambia para escribir canciones? ¿Es una fuente de inspiración? Le escribiste una muy linda. Sí. En realidad... Hago mención, claro. Yo hago zapping en la misma canción, no es que soy muy de hablar de lo mismo, pero sí, te atraviesa la vida, ¿no? te pegan todo. qué sé yo, después uno se acostumbra un poco, pero no es que se acostumbra, pero quiero decir, el cimbronazo de la llegada de los hijos es tremendo, ¿sí? Sí, sí, te da vuelta ¿qué? Todo. Sí, sí, sí. ¿En vos, Turco? Igual. Yo era muy chico. Es verdad. Yo tenía 22 años. Ah, mira. Y sí, más todavía. Me revolucionó todo porque no lo esperaba. Y gracias a Dios hoy lo disfruto. Bueno, pero. ¿Qué tiene? ¿12 años? 12. Y te queda poco para disfrutar. Después no te dan más bola. Te lo digo por experiencia. Yo la estoy disfrutando ahora más que hace unos años, pero es algo hermoso. Y te hace madurar como persona y intentar no hacer tantas cagadas. Bien. Porque tenés un porqué de seguir acá, en esta tierra, ¿no? Claro, y sí. Pero sí, pero era muy chico. 22 sí, sí, años. Te entiendo porque estaban todos en plena joda y yo. Te entiendo porque a mí me pasó lo mismo. Sí, sí, se te corta medio todo ahí. Un ratito igual, son 3, 4 años y después volvemos. Después volvemos, claro. Es que sí, totalmente. Estás en la trinchera un par de temporadas y después salís con más hambre. Ahí está, vos das fe de que sí, de que te corta todo y yo doy fe de que después vuelven. Ahí está. Sí. Es que... sí. No, desde la otra óptica. De claro. Vuelven y comen mucho encima. No. Está muy bien. Estaba hablando que vuelven ustedes, no que volvemos nosotros. Yo entendí. Bueno, dale. Que cosas, 2 millones de preguntas. Cosas de la vida que pasan. Ahí está, tiene muchas ganas de tocar. Sí. Beto, sí, le está pidiendo otro tema. Sí, dijo, sí. ¿Basta hablar pavada? Vamos a otro tema. No, porque estamos. Mientras ustedes hablaban, yo decía, ¿qué hacemos después? Porque tenemos la guitarra y no nos vemos, así que bueno, estamos hablando. Y bueno, ¿qué hacemos entonces? Dale. Naufragué en el laberinto de mi sombra y no tuve tiempo para descansar. Me metí más de la cuenta y no es pecado. Saber que todo a veces termina mal. Me encontré como un soldado desarmado que suplica su dolor, su desazón. No entendí lo que decían en los diarios. No entendí la letra chica del guión. Y cuando el olvido se apiade de mí, cuando esté presente, sea igual sin ti, pero aquí estoy todavía, pero aquí estoy todavía, por las noches no duermo. Si no estás aquí, me contaron que al final del camino queda mucha ruta para caminar, que los viernes y los sábados festivos se resumen en domingos de nostalgia y soledad. Y he surfeado temporales como este. Claro que sí. Y he podido enfrentar a mi otro yo. El cliché de las pastillas y anfetas está sobredevaluado en esta canción. Y cuando el olvido se apiade de mí, cuando esté presente, sea igual sin ti, pero aquí estoy todavía, pero aquí estoy todavía, por las noches no duermo, si no estás aquí, pero aquí estoy todavía, pero aquí estoy. Por las noches no duermo, si no estás aquí. Ramón. Ahí va. Vamos. Gracias. Hemos dejado el corazón. Sí, puro corazón. Abrime el micrófono, Alan. Abrime la puerta. También, ¿no? Qué sí, colorazo. No, esto está. ¿Para qué está? Hace mucho para ruido. Para cada ¿no? ruido está. Hace mucho ruido. Sí. Y bueno, ¿qué se puede contar del próximo disco, cuarto disco de estudio de La Medianera? ¿Cuántos sí. temas? 11 temas. Lindo número. Lindo número. Oh. Ya está todo grabado. Quedan los coros. Y un tema que. Me mamé y no lo pude terminar. Mira, mira la intimidad. Ya volveremos sobre el estudio. Hay una grabación. Casi sobre. Hay una grabación que Nelson la tiene mal un video. Pero eso lo tenés que dejar tipo blooper. Ponelo al final de todo. No, está muy mal. Queremos escucharlo. Lo nosotros. Que pasa es que yo tomo whisky. Mientras, y claro, pasaban los temas. Fue el último tema. Y me tomé y tomé mucho. Más de media botella. Y no podía cantar. Y. Estamos haciendo un documental de lo que es la grabación, como hicimos con Laberinto, y yo creo que algo de eso va, porque está filmado. ¿Cómo no me entró? Nelson diciendo, qué borracho de mierda. Porque no podía pegar las notas, no nada. Dentro de las estrofas están bien, pero el estribillo está. Y dije, canto hasta acá, vengo otro día y lo canto entero, así que me queda cantar, que el lunes lo canto, me queda cantar ese tema entero. Y con los chicos estamos haciendo los coros también, así que hacer los coros. ¿De lunes a la mañana, a la tarde, a la noche? Porque eso también incluye. A la tarde. Estamos haciendo de 3 a 10. Ahí va. Lo que pasa es que. Sí. Ese es un buen horario de 3 a 10. Imagino lo que hablas. Sí. Y se complicó. Aparte, estaba haciendo 3 temas por día, no era que me estaba súper exigiendo. No. Dije, voy a cantar 3 temas por día. Viste que son 3 tomas de cada tema. Claro. Pero claro, eran las 7 y ya estaba medio picado. A las 8 morí. Mirá que bueno. Después me fui a mi casa súper bien y todo. Pero aparte la risa la, y sabía que no. Está bien, decían, no, yo sabía que puede estar mejor. Entonces dije, dejémoslo ahí. Y bueno, el lunes se resolverá. Esperemos. Bien. Y se puede saber eso, sí. Lo mismo que ibas a preguntar, no, te estoy leyendo la mente. No, sí. Yo le iba a preguntar a Beto ahora. De obras. ¿Se puede exacto. saber algo también? Algo, ¿se puede spoilear? ¿Algo de obras? Primero queremos saber la fecha, porque es el 16 de mayo y con esto que está pasando no sabemos. Ojalá que. No importa, ahora, no importa. Hasta ahora sigue siendo 16 pongamos de mayo. Pongamos que es el 16 de mayo, no importa. Algo que se pueda saber. Sí. La verdad que no lo sabemos nosotros todavía bien. Pero nada, va a ser un show importante de nuestra carrera, así que vamos a poner todo ahí. ¿Algún invitado que tengan pensado ahí a ver si se lo pueden enganchar? Es probable, de verdad que arrancamos empezando de a poquito a hacer la lista y después veremos, ¿viste? Claro, porque ustedes tienen invitados también, tienen invitados grosos. León Gieco. León Gieco no está nunca. Sí, pero León nunca vino al escenario. Por eso, está por el mundo. Claro, dice por los temas, claro. Después, bueno, lamentablemente. Puede ser una buena. Che, León, sería ahora, ¿no? Al Piti no lo podés traer, claro. Ahí, está complicado. Piti, lamentablemente, bueno, el Piti está pasando ahora un problema. Qué bárbaro. Pero algo va a salir. ¿Ustedes tienen algún invitado? Que tienen ellos, que es una banda muy querida. Que todos le dicen que sí. Sí, mira, me hiciste. Muy afortunado. Me hiciste acordar. ¿Ustedes tienen algún invitado para este disco? Aparte de Tatú, que ya hablamos. Y de Will Meyer. No te podría responder. Germancito, sí. Germán. ¿Qué es lo que? Es todo sorpresa. No, te podría responder porque no lo tenemos muy definido. Ah, bien. Claro. Estamos ahí que sí que no, pero no. No lo tenemos. Es más nuestro que de la persona en cuestión. Mira qué bien. No, pregúntale algo vos si querés, porque yo quería buscar algo acá que hoy, mira, me llamó la atención. ¿Qué? Puse Beto Holguín en el YouTube. ¿Qué? A ver qué aparece. En el YouTube, ¿qué? Beto Holguín. Sí. Mira las ideas que tiene. Sí. ¿Y qué pasó? No? ¿Qué aparece si pones eso? No, mira qué aparece. Te canto así, lo primero. Sin cadenas. Los pericos. Sin cadenas. Yo no la hice sin cadenas. Ah, sí, te das razón. La hice. La pongo al aire. Con el amigo Mariano Prover. Sí, señor. Y después, Tranquilo Venancio, invitado Beto Holguín. La Medianera, invitado Beto Holguín. Entre Perros, invitado Beto Holguín. Sí. Dame Es como el, como dame León Gieco. Dame el alta, invitado a Beethoven. Dame el alta, los chicos de que eran, sí, sí. Me estoy acordando de todo lo que me está diciendo. El sonidero, invitado a Beto Holguín. Sí. Yo me acuerdo La Buena Pipa, Garufas, sigo sumando. Todas las bandas van a buscar, sí, a Beto Holguín. Sí. ¿Qué onda? Porque no sabe, no tiene el sí fácil, Beto. Vino acá. Para mí. Escúchame, vino acá con nosotros, sí, tiene el sí fácil, José. Está bien. La pasé bien todas las ocasiones, así que todo bien. Bueno, y hoy la pasaste bien. Lo sí, pregunto, señor, porque aparte estamos re 8:30. Me importa un poco, todo, sí, no me importa nada. Escúchame, avísale a Seba que no va. Que no viene. Bueno, tenemos dos opciones. Sí. O vamos a la tanda y seguimos 15 minutos más y tocan un tema más. Sí, o tocan el tema y vamos a la dijeron, tanda. Dijeron, no, ya está. Nos hincharon las pelotas, nos vamos a ver. Lo que quiera Turco. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda y tocan un temita más. Y hablamos qué hacemos. Dale. Ahí va. Vamos. Calcula más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un promedio de 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos, ¿no? La colectiva, en situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Escuchando La Colectiva. La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Los rincones de intoxicar mi soledad y asesinar mi dignidad con depresiones. Verás qué fácil fue salir del lado más oscuro de la luna. Y cuando vuelvas no estaré, búscate otro que oculte tu basura. Yo ya no existo más, no vuelvas nunca más por acá, porque no existo más. Hoy tengo en claro que perdí, pero gané, me liberé de tus mentiras. Tengo cintura para andar y no atender tus llamadas asesinas. Cuando el cuchillo pierda el filo de tantas puñaladas que ha metido, Te morirás por regresar. No te gastes, no va a pasar. Soy lo que digo. Esa frase es por tu hija. Le mando al frente. Tire, maestro. Está todo pago. Salud. Bueno, todas las cosas se ven mejor cuando ríe la nena. Qué gran verdad. Se ve que Mano Acosta nos está escuchando, ¿no? El gran Mano Acosta, un beso, un abrazo. Y me manda el video de cuando yo estoy borracho cantando y Nelson dice: a ver si se puede escuchar. Exclusivo. ¿Se escucha algo? Creo que no. Levantale. Sí, a ver. Ahí va. No. Bueno, no se escucha, no sé qué la. Mejor. Qué borracho de mierda. Qué lástima. Pero bueno, ya lo rescataremos. Ese. ¿Qué onda vos? Y se pusieron de acuerdo, nomás. Sí, vamos a la pizza. Le avisamos a Dani. Ese es el plan. Mamu, prepárate, empolvate, que de acá nos vamos a la pizza. Claro. Y está la hija, cache, por favor, un poco de respeto. Bueno, qué un gustazo estar acá, ¿eh? Bueno, vamos, buen año, buena temporada, porque ustedes están arrancando, claro. ¿No? Están arrancando. Este va a ser un gran año para todos. Sí, señor. Dios te oiga. Sí, sí. ¿Qué hacemos? Manda saludos, Manu. Vamos a hacer Magdalena. Qué grande, Manu. Esta es una canción que me hubiera gustado escribir, por ejemplo. Sí, y esa yo la pedí para la. Yo no entiendo cómo no hay una hinchada que cante este tema, loco. Salvo no lo vos, creer, vos todavía. Lo grabaste. Yo lo quise imponer en la hinchada hoy, no me dieron bola porque no los conozco mucho, ¿viste? Pero bueno. Tiempo. Sí, tiempo al tiempo. Los Pérez es una banda que te va. Se toma su tiempo. No podría. Que te va seduciendo de a poco, pero después cuando. Es lo que hablábamos hoy. Dale tiempo. ¿Puedo contar una sola cosita más y arrancamos? Cuando conocí la medianera, otra cosa que me llamó la atención, que no se distinguía en ese momento, ¿no? Hoy la formación es otra. No se distinguía cuál era la primera guitarra. Eran dos primeras guitarras. Eran dos primeras. Dos primeras guitarras. Hoy sigue siendo así, un poco. Sí, sí, pero podría ser un poco más. Bueno, dale tiempo. Dale. Ahí está. Manu Skate. Bueno, ¿vamos? Dale, vamos. Yo canto, me gusta eso. Chico. No, apagale el micrófono acá, padre, por favor. encontré sin esperarte por la capital. Imposible no mirarte con tu vanidad. Se abre la noche y es para mí. Subo a tu coche, vamos donde quieras ir. De este amor no queda nada, te escuché decir. Colecciono madrugadas sin poder dormir. Nunca seremos tal para cual, pero podemos hacernos bien entre tanto mal. Fuiste la Magdalena, curaste todas mis penas sin pedirme nada a cambio, ni una estrofa de canción. Yo fui la calavera flameando en una bandera que brillaba en la tormenta y sonreía. Y acá me ves todavía, todavía. Anduvimos por San Telmo, por la catedral. No buscamos nada nuevo y fuimos por más. Se abre la noche y es para mí. Subo a tu coche, vamos donde quieras ir. Fuiste la Magdalena, curaste todas mis penas sin pedirme nada a cambio, ni una estrofa de canción. Yo fui la calavera flameando en una bandera que brillaba en la tormenta y sonreía. Y acá me ves todavía, todavía. Se abre la noche y es para mí. Subo a tu coche, vamos donde quieras ir. Fuiste la Magdalena, curaste todas mis penas sin pedirme nada a cambio, ni una estrofa de canción. Yo fui la calavera flameando en una bandera que brillaba en la tormenta y sonreía. Y acá nos ven todavía, todavía. Los Rodríguez, un gustazo, ¿eh? Gracias, Beto. Gracias, Turco. Muchas gracias. Salud, buena temporada. Gran año. Salud. Salud. Qué grande. Bueno, llegaron mensajes. ¿Sí? A ver si puedo encender esto. ¿Cómo es esto? Así. Primero lo tenés que desbloquear. Sí. Llegaron mensajes. Nos escribe Hernán Esteban Sánchez, ¿no? De Entre Perros, otra banda con la que grabaste. Entre Beto. Perros, dos divinos, temas. Abrazo. Dos temas grabaste con Entre Perros, sí. Banda de El Palomar. Sí, divinos. Le mando un gran abrazo a Hernán y a todos los muchachos. Los estoy escuchando, mandarle abrazo a los dos, haciéndoles abrazo, el aguante al coronavirus. Haciéndoles el aguante al coronavirus. Ah, desde el cuartel. Sí. Nos escribe también un amigazo, Leo Méndez, de Leo Chamán. Méndez. mandale mis saludos. Quiero un abrazo grande. A esos dos forajidos. Se ve que, no, se ve que los conoce. No nos conoce, si no dicen forajidos, no nos conoce. Y Roxana Medina escribió también. No. Beto y Turco, dos genios. Sus canciones me acompañan siempre, gracias a los dos. Un abrazo. Es verdad. Recuerden, mírenla a ella. Ella sabe todas las canciones. Todas. Sí, sí, sí. Si me miras a mí, te perdés. Hagamos, no volvés más, sí. No volvés más. Entras en un círculo vicioso muy peligroso. Bueno. ¿Y qué era ella? Y ya nos tenemos, tenemos ¿a que... ¿A dónde nos tenemos que ir? Nos quedan 5 minutos al, más, 10 minutos más. Al fin del programa. ¿Pero por qué? ¿Qué vas a poner ahora? Porque al fin. Porque claro. Nada puede escapar. No me dejaron cantar, ¿viste? No. Quise meter un coro ahí y no me animé. Y no. No quería. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿y a dónde querés ir? Si y yo puedo cerrar, con un tema de los que del bloque que preparamos que no salió. Tiro eso. Dale. Y cerramos bueno, con eso. No, pará. Tenemos el tema de despedida. Tengo un tema de despedida. También, eso también. Los Rodríguez, todos los programas se despiden con un tema de una banda del barrio o amiga. Bien. ¿Sí? Muchas veces con Los Pérez, muchas veces con La Medianera. Y hay una banda que escuché una vuelta yendo a ver a La Medianera, que me gustó. Mirá que no son muchas las bandas que me llaman la atención. Que se llama Locos de Turno. Actualmente, ¿no? Locos de Turno. ¿Te acordás? Locos sí. de Turno. Me gustó esa banda. ¿Sí? Me estás spoileando el final. Hoy me quiero ir con ese tema, así que habla todo lo que tengas que hablar, pero déjame, dura 3 minutos ese tema. Iba a mandar el... Ah, mira, para, estoy perdida con la grilla. Iba a mandar el tema de... del bloque covers. Mandalo y después nos despedimos con Locos de Turno. Traje un cover. Ah, bueno, salteamos el bloque covers. O sea, salteamos tu parte. No se estarían poniendo de acuerdo entre los dos. Va a sonar la mía. Es una cosa de loco, esta piba. Va a sonar mi... O mi... vos. No, que yo no. Estoy así, apachuchado. Mi mira. Bloque cover. Traje hola. Ah, la consigna de hoy es hola. Eso nos lo contaste a ellos. No, la no consigna de hoy es hola. Traje hola, pequeño ser. Obviamente lo conocen. Pero no, no por pescado nervioso. Ah, lo de la confiste que no. Todos los programas tienen una consigna. Sí. La consigna de hoy es hola porque hoy arrancamos. Sí, pero todos bien. Los programas tienen. Es una palabra hola. Que hace de hilo conductor. En todo el programa. Sí. Entonces todas las canciones tienen que ver con eso. Ahí va. Bien. Y son distintos bloques: fogón, covers, en vivo, etcétera, hola, etcétera. Yo soy Luis. Claro. Amante, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Ese ya lo pasamos. Hola, tratamos. ¿Qué tal? Acá ahí va. Ese ya lo pasé de hace un rato. Hello. Ese no va, ¿no? En inglés no. También va en inglés. Re puede ser. No, bueno, Lionel no. Che, pero... me encantó. En 2 minutos se le cayeron miles de ideas, ¿viste? Y nosotros estamos toda una semana. ¿Te das cuenta? Entonces, dos cosas tienen los Rodríguez. Para los Rodríguez, el rock nacional no arranca con la balsa. Arranca sí. mucho antes. Ah, antes. Mucho, mucho antes, 1956. Con el Club de Clan y esa historia. Antes todavía. Ah, con ¿sí? Sandro y los de Fuego. No, antes. Ahí está. Con Eddie Pequenino. Ahí va. Y sus Rockets. Rockers. Sí. ¿Está? Bien. Y otra cosa es. Ya me perdí, ya está. No quiero decir más nada. Yo me pierdo siempre, ¿eh? Soy muy parecido. Te pareces a Beto. Sí. Claro, pará, pero. Y cuando vos te olvidas las cosas, me tenés que mirar a mí. Obvio, vos me salvás. Bueno. Así que dale. El tema. Y una se basa en una palabra. En esa palabra va todas las 2 horas de programa. Bien. Claro. ¿Ah? Bien. Y en eso listo. Concluye en que yo traje Hola Pequeño Ser. Pero no para el bloque pescado. Covers. Claro. Ah. Es una banda que se llama La KGB. Bien. ¿La conoces? Sí, acá, Beto la conoce acá. Seguro. De sí, acá, de los 80, de acá, ¿no? Todos sí, de acá, Beto. Sí. Esa nacional. Misma. Ese es el cover que va a sonar ahora bueno, mismo. Dale, y con vamos. Eso, Alan, no, nos y empezamos eso, a ir. Y con eso después vamos a la despedida. Dale. Thank you. Hola, ¿cómo va? Soy Diego de Garufas. Les queremos mandar un fuerte abrazo a todos los Rodríguez de Radio La Colectiva, gente amiga, Marcelo y compañía, que siempre apuestan por el rock nacional, por las bandas emergentes. Desde el barrio de Aldobón, si les mandamos saludos y abrazos para todos y aguante los Rodríguez. Bueno, y ya estamos en la agenda. Ahora sí. Escuchando el tema Bienvenida de Soltero de los Pérez García, que está en el disco Más Fuerte, Más Alto, Más Lejos del año 2017. ¿Tenés algo vos para la agenda? No. Está restringida. No, te veo breve, lo hago. Tuve intención de armar una agenda. Entré en internet y todo decía suspendido. Mira. Coronavirus. Yo no sé si esto está así suspendido, que... pero la voy a decir por las dudas. A ver. Domingo 15 de marzo, 18 horas, Viejo Rastrero en Circus Bar. Florencio Varela, 1998, San Justo. Entrada solo en puerta, 200 pesitos. Y nos tenemos que ir, como nos tenemos siempre, que ir. Y nos vamos a ir con el tema Bienvenido, de la banda Locos de Turno, una banda del oeste que se las trae también, me encanta esta banda, que está en el disco A Toda Velocidad del año 2009. ¿Nos vamos? Nos con vamos. El tema Bienvenido, Locos de Turno. Bienvenido, loco, loco.